Buenas noches, aquí Ratón Roquero para 94.3 FM, para las roqueras, hablando con nuestro amigo Bernardo Velasco, que juega el papel de Renaldo en el show Los Spookies, que sale los viernes en la noche en HBO. ¿Qué tal, Ratón Roquero? Muy contento, gracias por la invitación a platicar un poco contigo, con tu audiencia. Un placer. Bueno, para mí es un placer hablar contigo porque es la primera vez que no hablo con alguien que es un rockero. Si me puedes entender. Okay. Estamos hablando con un actor, pero la verdad es que tu carrera y el programa y la serie de Los Spookies para mí está entre lo que es el arte, pero también en lo que está lo alternativo. Entonces está entre lo que nosotros decimos upper alley. Entonces te quiero felicitar por un tremendo show que yo creo que mucha gente no está aprendiendo que está algo pasando en esta serie que estás haciendo tú para HBO, y es increíble trabajando con Fred Armisen, Julio Torres, Cassandra Chan Jevoti y Ana Fabrega, ¿verdad? Correcto, sí, es un gran equipo, es un privilegio muy grande poder compartir esta primera temporada con estos genios de la comedia, que sí, efectivamente, creo que le dieron al clavo en muchos sentidos. Cuando me invitaron al proyecto, originalmente la serie se iba a llamar Only Good Things Happen, solo pasan cosas buenas, y todo se iba a desarrollar en la Ciudad de México. Entonces, mi primera sensación cuando escucho este título y en la Ciudad de México, me refrescó mucho, porque creo que estamos un poco fastidiados en México de las historias de los narcos, de las historias de los políticos corruptos, situaciones de violencia, qué sé yo. Entonces me parecía una propuesta muy refrescante, muy interesante, y mantuvo, a pesar de que ya el nombre cambió y ya no pasa necesariamente en la Ciudad de México, sino sucede ahora en una ciudad genérica de Latinoamérica. Me parece que se mantuvo ese espíritu, a donde un grupo de amigos aficionados al horror, a lo gótico, descubren que pueden hacer un negocio con esta pasión y de pronto descubren que todo les sale bien. Pues sí, ¿verdad? Es muy, muy refrescante para mí. Es refrescante en que no tiene que ver otra vez con narcos o amores o algo que ver con lo que es los temas comunes de Telemundo y Univisión, ¿verdad? Me parecía a mí muy interesante el abordaje de esta comedia. Es un, para mí, al menos en el concepto que yo tengo en México acerca de la comedia, me parece un experimento muy novedoso de cómo abordar las situaciones, cómo abordar el absurdo en este mundo que construyen los actores, y no haciendo uso de los temas que son más explotables a nivel profesionalista o a nivel dramático que todos conocemos, la materia prima con la que se hacen las historias de Telemundo o Televisa en México, ¿no? Okay. So, una cosa que quería mencionarte o preguntarte, ¿cómo es trabajar con Fred Armisen? Que la verdad es que yo no sabía que hablaba bien el español, y de verdad que fue muy interesante verlo en esta serie, como que su imagen ayudó mucho, porque claro que es popular, pero también el papel que él juega a mí me agrada mucho, porque es tu tío, ¿verdad? Y es como que te quiere ayudar en el programa para lanzar el proyecto de ustedes. Me parece muy interesante el abordaje de Fred desde una posición más como el segundo plano, ¿cierto? Porque él pues es protagónico en los programas que él produce, y en este él decide dar un paso atrás para darle el foco a los cuatro amigos que son los protagonistas. Además que él es el creador de todo este concepto y de toda esta idea. Él, en un viaje a la Ciudad de México, le surge esta necesidad y este deseo por hacer algo que hable de Latinoamérica, que sea en español. Ese es otro de los aspectos fundamentales, me parece, del proyecto, que sea en español. También él tiene una gran afición por lo gótico y el horror, entonces se conjugó todo esto y ya invitó a los dos escritores, Ana Fábregas y Julio Torres, a que le dieran forma a esta primera temporada. Yo espero que ustedes tengan más vida para seguir adelante con este proyecto, al menos que, digamos, ustedes estén cansados ya, pero solo han tocado como 6 minutos, ¿verdad? Y es increíble la decepción que yo he visto del show, de las personas que no hablan español, que hablan en inglés, lo comparan a varias cosas que tienen, digamos, temas, momentos raros, pero que son, como tú dices, con mucho humor, como Nacho Libre, o como Napoleon Dynamite, donde tú ves algo, pero como que no estás seguro de dónde está la comedia, pero en medio de todo hay una fascinación con la historia y cómo cada tema como que queda perfectamente en lo que es las personalidades de cada uno de ustedes. Como Tati, que se metió a vender Herbalife. Sí. Eso era bien extraño, pero a la misma vez era bien chistoso y tomó pues un evento bien oscuro, ¿verdad? Y la relación que tiene Julio, que para mí es increíble que ahora están tomando ese tema más libre, que es entre el amor de entre dos hombres, ¿verdad? ¿Tú crees que hay más libertad en poder tomar estos temas sin tanto miedo porque están haciéndolo con HBO o con, digamos, alguien que no es Telemundo o Univision? ¿Hay menos restricciones, pues? Sí, yo pienso que en esta época de apertura y de inclusión y es un ejercicio muy necesario, me parece, poder abrir y romper tabús acerca de todo lo que tenga que ver con la identidad humana. Creo que en esta reciente época de mucho controversia acerca del odio racial o de la discriminación por preferencias sexuales o identidad, me parece muy afinado un programa que pueda reflexiones acerca de el amor entre los hombres. Me parece que el tema del español es crucial también en esta, a un show que es 98% hablado en español. Me parece también una invitación al público en general a, pues no solo a relajarse en ese sentido, sino también a abrir los oídos y abrir la percepción a un lenguaje que, bueno, también al igual que el inglés es de los más importantes del planeta. Y a mí me sorprendió mucho la recepción del show porque pues la gente está feliz. Para ellos es también como una oportunidad de aprender unas palabras nuevas en español y de... Es eso, desde jugar con un lenguaje distinto y bueno, con esos personajes que tienen también muchos colores y muchas facetas. Me parece como un postre para la audiencia que está disfrutando del show. Yo creo que sí, el tema que tú estás tocando puede tomar varias horas en conversación porque estás hablando de eventos que están pasando ahorita, no estamos hablando de algo que pasó hace un rato. Cada día en este país, el mexicano, el latinoamericano, se está viendo como, digamos, una persona que no está bienvenida y que como que no pertenece parte de la cultura americana. Entonces, ahí enseñas tú cómo tanto es importante poder enseñar la cultura mexicana, pero también los latinos, hablando en su lenguaje y representando, pues, gente que... digamos, puede ser tu amigo, tu vecino, no una persona extraña que viene de otro planeta. Completamente, completamente. Mientras más se deshumaniza la figura del migrante, del extranjero, en una ciudad, a través de una reacción de odio o un sentimiento de odio, creo que nos estamos olvidando de nuestra raíz fundamental, que pues todos somos habitantes de este planeta, somos esta especie extraña que la naturaleza desarrolló y andamos por aquí caminando por unos años, pero finalmente pues no estamos aquí para hacer daño a nadie. Yo estoy consciente y creo que también hay una serie de situaciones muy complejas y negativas acerca de personas que por necesidad de la migración llegan a otro país y empiezan a enrolarse en situaciones destructivas o negativas que afectan no solo a las personas en sí, sino afectan también a su entorno, a la comunidad. Eso también es otro rostro, que también, pero no es solamente parte de los migrantes, también personas nativas de sus comunidades que pues están en estas situaciones que implican delincuencia, que implican falta de respeto a la libertad del otro, todo esto. Pero fundamentalmente, no en un sentido religioso, sino en un sentido humano, somos hermanos, somos una misma especie. Entonces, mientras más pronto logremos romper esa barrera que nos separa ideológicamente, creo que podríamos alcanzar otro nivel de desarrollo y de bienestar en muchos sentidos. Ah, sí, claro. Lo has expresado muy bien. Entonces, dos más preguntas para que puedas seguir ahí adelante con tu día. La primera sería, ¿qué clase de esperanza tienes tú que programas como este pueden seguir saliendo de ti, de Fred, de HBO? ¿Tú crees que es el comienzo, pues, de tener más focus, como dicen, a esta clase de audiencia que está viendo y soportando los shows como los Discovery? Sí, a mí me parece, creo que una de las cosas que me hace sentir muy orgulloso de este proyecto que adoro es que es pionero en una serie de eventos revolucionarios que van a suceder en los shows, en las plataformas de streaming, de contenido de entretenimiento, porque estamos abriendo puertas a ciertas minorías y a otros puntos de vista acerca de la vida y del entretenimiento. Creo que eso, en ese sentido, es muy, muy positivo lo que está ocurriendo con los Spookies y con esta nueva temporada que ya autorizaron. Estamos muy contentos también por eso, porque ya dieron la orden para que se empiece a subir la segunda temporada. Entonces creo que es una buena oportunidad también para los creativos para echar a volar la imaginación y también empezar a tratar temas que tal vez antes no estaban considerados tan temas que pudieran ser de provecho económico para las televisoras o para los productores. Y ahora creo que esto nos puede abrir a una nueva etapa de contenido en entretenimiento. Nos podemos alocar con más libertad en su tiempo. Y eso esperamos, de verdad, porque queremos soportar shows así que están hablando con, digamos, los jóvenes que también están buscando alternativos en la televisión y en series. Solo tiene que ver con amor y, como tú dices, con los narcos, cosas negativas que solo representan a los latinos. Sí, sí, desafortunadamente eso también alimenta esta imagen que se tiene. Yo conozco a muchos compañeros, amigos americanos que vienen a visitar México y se van muy sorprendidos porque ellos venían con una imagen, ellos venían a la defensiva y con una imagen un poco más deteriorada de lo que es el país. Y sí, efectivamente, por desgracia, estamos atravesando una situación en cuanto a violencia, pues que nos está rebasando en muchos sentidos. Y hay zonas muy peligrosas del país, pero hay otras zonas que están listas para recibir visitantes. Nos encantan los visitantes de otros países. Cada vez que podemos, nos gusta llevarlos a comer tacos, nos gusta llevarlos a conocer el Zócalo. Disfrutamos mucho la compañía de extranjeros de todo el mundo. Entonces, qué bueno. Es una buena oportunidad también para conocer amigos de otros lados. Ok, y hablando de tu carrera, estoy hablando con Bernardo Velasco de los Spookies, que juega el papel de Renaldo. ¿Hay otros proyectos donde estás involucrado tú que la gente que está interesada en tu carrera pudiera ver, digamos, pronto? O yo sé que en el pasado has sido involucrado en películas como Untamed, El Museo, Heridas de Verano, pero ¿hay un proyecto ahorita que te sientes orgulloso de estar involucrado a cambio de los Spookies? Claro, yo a la par de la carrera de actuación, tengo unos años ya trabajando en la industria del cine mexicano como director de casting y acting coach de nuevo talento. Y es una parte de mi carrera que me ha gustado mucho. Me encanta dirigir, me encanta preparar los procesos actorales, me interesa mucho de cine dramático, teatro dramático. Entonces, actualmente estoy ahora terminando una temporada en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz en la Universidad Nacional, y es justamente un proyecto de teatro que se llama, la obra se llama No Volveré, pero es parte de un ciclo de cuatro obras que justamente hablan y hacen una reflexión acerca del tema de los migrantes. El ciclo se llama Teatro por la Dignidad y es una iniciativa del maestro Luis de Tavira, uno de los directores de teatro pilares de la tradición teatral aquí en México. Y él lanza esta iniciativa a raíz de la llegada del señor Trump al poder y toda esta campaña de odio y de descrédito que empieza a generar desde que sube al poder. Entonces, el maestro Luis de Tavira invita a un grupo de cuatro escritores y directores de teatro a pues hacer estas cuatro obras, hacer una reflexión. Entonces, me parece también muy oportuno en este momento seguir invitando a la gente a pensar un poco acerca de qué significa dejar la tierra propia, qué significa dejar atrás a la familia, los sueños, los amores, y tener que ir a una tierra desconocida, pues a intentar buscar un futuro más decoroso, ¿no? Está bueno la idea y te felicito por seguir adelante y empujando pues las barreras del conocimiento a no solamente lo que está pasando ahora en este día, pero introducir la cultura mexicana y los actores con quien tú trabajas, que son excelentes actores, pues por lo menos los que yo puedo apreciar en el show Los Spookies. ¿Qué tal, amigos? Soy Bernardo Velasco, actor, y estamos aquí platicando con el ratón rockero.